presentar. Yo me voy a presentar porque a mi deber no faltó. El Manguera de Puente Alto hasta aquí vino a llegar. A estos tres voy a fletar, lo digo porque me atrevo. Y eso al tiro yo lo pruebo para que vean que es cierto. Los tres quedarán bien muertos, les meteré hasta los dedos. Soy Fernando y me presento. Soy Fernando y me presento ante ustedes, reverente. En la valla soy pudiente y también soy un portento. Alegría es lo que siento, creo yo es lo más lógico. El ambiente ecológico es lo que aquí se está viendo. Como ustedes me están viendo, estoy a cargo del zoológico. Señores, Jorge Quesada Morales, poeta que sobresale, payador de payadores. Hoy estoy con los mejores y me siento muy honrado. Tengo fama de agallao. Eso lo verán ustedes. Y digo porque procede, yo también soy un mentao. Toma, bien, muchas gracias. Déjale. Ya se presentó el Manguera. Ya se presentó el Manguera. También lo hizo Fernando. Y Quesada improvisando hablaron puras leceras. ¿Y vos? Yo los mando para afuera y vayan siguiendo mi treta. Véndense más y cuarteta, yo siempre formo revuelo. Porque aquí ha llegado el melo, seguro a darle la fleta.